ya es momento. Abrimos las puertas del templo eléctrico de la FMC comunitaria. Ya comienza Nuevo Grito. La música de la distorsión que grita del silencio. Por las calles mugrientas de un ténebre lugar, caminan sin destino, buscando libertad. Entre la oscura niebla, la noche sin final, sintiendo la emoción que en ningún lado encontrarán. Guerreros, heavy metal y rock and roll, sin destino ni religión, desafiando al mundo de hoy. Otros se arrepienten, o vergüenza les da, no se animan a irse ni se quieren quedar. Libres y salvajes, rebeldes de verdad, sin nada que perder, y el mundo por ganar. Guerreros, heavy metal y rock and roll, sin destino ni religión, desafiando al mundo de hoy. Para ustedes, que aún persisten luchando por el metal y por cada una de las dignidades que nos quieren robar, hoy Mercurio abre las puertas del templo eléctrico, heavy metal y rock and roll. Yes, sir. ¿Querés comunicar con Nuevo Grito? 2944-627478. Seguimos resistiendo. A pura distorsión. Muy buenas noches, amigos, amigas del metal, ¿cómo andan esos espíritus libres de la distorsión? Acá estamos comenzando otro programa más, el número 200 de Nuevo Grito. Salimos por la FMH comunitaria, son las 21:39 y acá estamos con el compañero amigo Alejandro Bustos, el operador técnico de este programa, el operador técnico de acero que tiene Nuevo Grito hace una buena cantidad de años. Venimos acá haciendo dupla con el amigo para poder compartir un poco de la música que amamos, poder difundir esta música que tantas alegrías nos ha dado y que sabemos bien que no queda otra, por lo general, que hacerlo nosotros mismos. Y ese es el espíritu que nos convoca a estar acá hoy, siendo 11 de septiembre del 2024, en el espacio nuevo de la FMH comunitaria, que volvemos a celebrar de poder estar acá adentro, en este maravilloso estudio que tiene la FMH comunitaria de Junín de los Andes, al sur de Neuquén, para quienes están escuchando desde otros lugares, ¿sí? A través de www.fmhcomunitaria.com.ar. Acá estamos por la 90.5, como siempre. Muy buenas noches, amigo Alejandro. ¿Cómo le va, operador técnico? Buenas noches, Fede. ¿Todo tranquilo? Compañero, amigo, hermano. ¿Todo bien? Aguante, aguante, amigo. Como siempre me los mando al comienzo y bueno, ahí casi se traba el amigo a la hora de leer el párrafo, pero bueno, esto... No pasa nada, no, ni lo diga al aire, ni lo diga al aire eso. Capaz que nadie se dio cuenta y ahora está saltando la liebre, ¿vio? Bueno... No pasa nada. Hay que hacerse cargo. Sinceridad, dijo mi amigo. Todo bien acá, por suerte. Contento de llegar al número 200. Mirá vos, che. Edición 200. Me acuerdo hace un par de años atrás que decíamos vamos a hacer algo para el programa número 200, pero bueno, pasaron cosas. Lo estamos haciendo. Se extendió a 2 años y bueno. Pero sin querer lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Esta semana cumplimos 200 programas y el viernes tenemos recital de Nuevo Grito, el Gritando Metales. Claro, a eso mismo iba. Bien, yo acelerado no te dejé terminar. Sí. A puro heavy metal. A puro heavy. Heavy metal y rock and roll, como dicen los amigos de Mercurio. Arrancamos justamente con la banda de Buenos Aires que hacen heavy metal clásico del bueno. Formado en el 2018 la banda. Sí, pasamos desde su EP del año 2020, Invasión Metálica, escúchenlo porque es una tremenda locura. Ahí, de ahí sale el tema que compartimos para arrancar el programa del día de hoy. El tema se llama Guerreros, Heavy Metal y Rock and Roll. Después también escúchense la placa Instinto Callejero si les gustó este heavy metal bien, bien arriba, bien al palo, bien eléctrico. Bueno, ahí tienen un disco de larga duración también para escuchar de la gente de Mercurio. Te volví a interrumpir, amigo Alejandro, porque no me quería olvidar de mencionar a la banda que arrancó el programa. Pero ahí estamos, para el viernes 13. Vamos a rockear un poco, a levantar los metales al aire. Viernes 13, después de tanto planearlo, bueno, se dio. Yo, de mi parte, gracias a vos, Fede, por hacerme siempre la segunda. A full. Para hacer estas fechas, a la gente de Aucán, que, bueno... Siempre dispuestos a hacer el aguante, poner la bata, los ampli, estar siempre 3 horas antes de que empiece la fecha. Y bueno, gracias, viejo. Todo el esfuerzo que implica realizar un recital, contaba un poco, por lo menos el amigo Alejandro. Y bueno, también está buenísimo poder mencionar esto que decías, de que hay otra gente, otros amigos también del otro lado, haciendo el aguante a este recital y poniendo su granito de arena. No somos solo nosotros ni el programa, como siempre en Junín de los Andes, somos varios ahí que van poniendo cada cual su esfuerzo para que todo salga de la mejor manera posible y que haya movida metalera y rockera en Junín de los Andes y en San Martín también, por supuesto, cuando haga falta. Bueno, mandamos saludos a la gente de FM Schenker, de Potenciados, que a partir de esta semana empezamos a salir los viernes a las 18 horas, a la gente de Montre Radio, a FM Ser Metal, también, hoy a la mañana cuando compartíamos el flyer del programa del día de hoy, también los mencionábamos, ahí tienen todos los links para poder acceder a las diferentes repeticiones que realizan estas radios, estos amigos de otros lados, que bueno, andan con ganas de compartir un nuevo grito, y bueno, nosotros por supuesto accedemos a todo eso y nos alegra que haya oyentes de otros lados también y de otras radios sumándose a esta propuesta metalera desde Junín de los Andes. Hablando de oyentes, se acaba de comunicar nuestra amiga, hermana. Ya sé quién estás. Y nos está escuchando, así que... Bueno, muy bien, ahí amiga Verónica. Claro. Qué grande, mi amiga, yo sabía, ¿viste? También fue parte, es parte de este programa. Sale en uno de los separadores del programa, así que vamos a ver si la amiga lo escucha, si está atenta. Creo que ya lo escuchó, en realidad. Pero bueno, ahí sale ella. Con música de Filosa de fondo. También mandarle saludos a Daniel de Latidos de Metal, que no lo mencioné antes, que bueno, tiene su blogspot donde allí va alojando diferentes programas de toda Latinoamérica, programas metaleros, ¿no?, y rockeros. Así que también un gran saludo para él, muchas gracias por brindarle su lugar. ¿Y qué más? Bueno, ya que está la amiga Verónica, vamos a ver si hay gente atenta del otro lado. Estuvimos hablando del recital que se va a dar este viernes 13 en Junín de los Andes, en la Neco Espacio Cultural, entradas a 4.000 pesos. Van a estar tocando Aucán y Debajo de los Restos. La semana pasada conversamos con Pablo, guitarrista de la banda, compositor, autor para Debajo de los Restos y uno de los fundadores, junto a Alu, quien está en el bajo y en las voces, y Emma en la batería, que se sumó hace no mucho tiempo, decía Pablo en la entrevista. Para este recital nosotros decidimos realizar un sorteo. Ese sorteo se va a estar realizando al final del programa, ¿sí? Antes de pasar el último tema íbamos a estar sorteando, así que manden mensajes, che, o dejen ahí un mensaje en el Facebook de Nuevo Grito. Ahí, sí. ¿Cómo sería la consigna para que se anoten? Y que manden un mensaje saludando, si quieren poner los tres últimos del DNI y su nombre, si quieren pedir un tema, cualquier cosa que aporte a la comunicación, al ida y vuelta entre nosotros que estamos acá y la gente que está del otro lado, como siempre decimos, eso suma un montón. Simplemente quieren poner, quiero participar del sorteo, bueno, dejá tu nombre y ahí vamos a estar sumándolo a la listita de quienes se sumen a escuchar el programa, porque estaba bueno hacerlo por Facebook o con una semana de antes, pero me participan todos y la onda es que interactuemos acá, a ver si está la gente escuchando en vivo. Este es el momento. Este es el momento, exactamente. Nosotros estamos acá ahora para poder compartir toda esta música que tanto nos mueve y nos conmueve y tantas amistades nos generó. Bueno, capaz que, mirá, si alguien participa, se gana una entrada, conocemos gente nueva, charlamos y hacemos nuevas amistades del metal juninense. Ahí se pueden comunicar al Facebook de la radio. Exacto. O si no, al número de teléfono que también aparece en la página. Si sí. No, pueden comunicarse al número del Fede, que sería... Es el mismo número, 2944-627478. 2944-627478. Espero que se vaya sumando gente, che, para este sorteo. Y si alguien manda audio, lo hacemos sonar por acá y vale doble su... ¿Sí? Si vos, Ale, por ejemplo, mandás un audio, ponemos tu nombre dos veces. ¿Dos veces? En la bolsa. Wow. Ponemos tu nombre dos veces en la bolsa. ¡Qué grande! ¿Qué te parece? Audio vale doble. Vamos a ver qué pasa. Si alguien se suma, si nadie se suma, bueno, quedan para venderlas el viernes. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, vamos a continuar con este programa porque ya en breve nomás vamos a estar metiéndonos en la entrevista con con Tommy, guitarrista y voz de la banda Bastardos. Un poco de thrash metal vamos a estar escuchando en este programa 200 de Nuevo Grito. Así que vamos a seguir ¿sí? Por la senda del metal, como dice Aleación Binaria, y en este caso con una especie de nueva sección que están haciendo, pero que todavía no la termino de dar forma, pero ahí vamos. La idea es de Rompiendo Fronteras, ¿sí? Un nuevo grito que rompe fronteras, de eso se trata, porque como siempre decimos desde este programa, no nos importa demasiado la jerarquización de los lugares en los que ustedes hayan nacido, eso se lo dejamos a otras gentes. Pasamos música de aquí y de allá. Para mí, para nosotros, el heavy metal es una música que excede y rompe toda frontera, es una música del mundo, de los rebeldes, sí, de los jóvenes rebeldes del mundo, que hace añares que vienen transitando este camino y que de a poco se van sumando cada vez más jóvenes, y generación tras generación esta movida se va renovando y creciendo en sí misma. Así que para este Rompiendo Fronteras vamos a escuchar una banda trayera, ya que estamos con el trash, en breve, un trío trayero boliviano. Sí, en este caso el Rompiendo Fronteras arranca con un poco de música latinoamericana, que por ahí va a ir, me parece, por lo general, la idea de esto. Bestia, la banda Bestia de La Paz, Bolivia, tiene un demo que se llama Pluck del 2019, que es el mismo año en el que se formaron. Y bueno, de ese demo, Pluck, salen 5 temas que luego serían parte de su primer disco del 2024, que se llama Reinado del Terror. Salió hace muy poquito, esto está recién salido de la fragua metalera latinoamericana. Escuchen ese discazo, la rompe toda. A los que les gusta el trash, bien vieja escuela, mándenle. Bueno, decía que del demo, que tiene 5 temas, esos 5 temas después participan de Reinado del Terror. Y uno de esos que se repiten es el que vamos a estar compartiendo a la brevedad. Y tiene la particularidad de que en el demo se llama Democracia en Dictadura, y en el Larga Duración cambia el nombre a Killing Democracy. No solo que le buscaron una vuelta, sino que también está en otro idioma. El único tema que hasta el momento tienen con nombre en inglés es este que elegimos, que es Killing Democracy, algo así como democracia asesina. Y bueno, en cualquiera de los casos, la letra sí está en castellano, tanto en el tema que tiene nombre en castellano como en el que tiene nombre en inglés. Nos hablan en la lengua de estos territorios, o por lo menos una de todas las lenguas de estos territorios. Despierta un día más, trabaja por tu pan. Es nuestra estrategia de seducción mental. Enciende el televisor y déjate repugnar. O huye a tu ordenador y déjate controlar. Todos aquellos que controlan la verdad, todos aquellos que pusiste a gobernar, no lo sabes, pero tengo el control de tu perdición. Killing Democracy, de Bestia, desde La Paz hasta la guerra. We'll be right back. político. Deducción. Por lo psicológico. Deducción. Acabar la situación de persuasión. Caos ideológico. Todos aquellos que controlan la verdad. Todos aquellos que pusiste a gobernar. Solo saben, pero tengo el control de su perdición. Bien, ahí pasaba entonces Bestia, desde La Paz, Bolivia, este trío trayero con su tema Killing Democracy, democracia asesina, Doom en las guitarras y voces, Alvin en el bajo y Gone Thrash en la batería. Sí, eso es lo que escuchábamos, un poco de thrash bien latinoamericano desde Bolivia entonces, la banda Bestia, sí, que se las volvemos a recomendar. Vamos a mandar saludos a Vivi, a Roxy, a Luisito y a toda la familia esa metalera. Un gran abrazo ahí que están en sintonía. Habían, vamos. Pidieron un tema. Fábrica de Monos, de Mastiff. De Mastiff. Sí, había ahí gente en la familia que tenía ganas de escuchar esa canción. Así que en breve nomás vamos a estar pasando ese pedido. Y alguno más si se suma. Hay sí. Tres anotaditos ya. Hay tres anotados. Es un montón, es más de lo que yo esperaba ya. Listo, superó mis expectativas. ¿Ninguno mandó audio? A mí, bueno, le volvemos a mandar saludos a Vero porque nos estaba escuchando. Sí. Recién ahora se conectó, así que bueno, nuevamente ahí van los saludos. Ajá. ¿Entonces? ¿La saludamos otra vez? Ah, sí, saludos, Verito. Gran abrazo. Ah, o sea que no había escuchado el saludo anterior. Claro, recién se conecta. Ahí mandó un audio, pero no lo pude escuchar por completo. Bueno, genial. Y volvemos a recordar, lo vamos a estar recordando a cada rato de este programa, que estamos sorteando dos entradas para el Gritando Metales, donde se va a estar presentando este viernes en la Neco Aucán y Debajo de los Restos, ¿sí? Desde Bariloche. Y si alguien quiere participar, como estas tres personas de nombre desconocido hasta el momento, si quieren participar por una entrada, digo, manden mensaje, pídanse un tema, digan hola, mi nombre es Juan Carlos, quiero participar del sorteo, y ya están anotados. ¿Sí? Y el que mande o quien mande audio participa con doble suerte. Ponemos su nombre dos veces en la bolsa. Buenísimo. Listo, bien, ahí está. Bueno, en breve nomás un par de pedidos musicales. Mientras tanto vamos a seguir con otra banda. En este caso, Fracaso. De las bandas, la peor de todas, dicen ellos mismos, banda anti todo, así es como se presentan, una banda de grind, crust punk, bien al palo, bien podridazo, banda que se presentó por primera vez en febrero de este año, no recuerdo ahora bien en qué festival, pero bueno. Por esto de que se presentaron a principio de año por primera vez, infiero que son una banda joven, mucha información no tengo al respecto. Sé que estuvieron tocando la semana pasada con Bloodfiend y no recuerdo qué otra banda más ahora. Se me está yendo, no sé si era Infernal Force, mira, pero bueno, ahí ¿Este fin de? El fin de semana pasado. Creo que tocó con Blood Infected. Blood sí. Infected y sí, Infernal Force. Fracaso e Infernal Force, exactamente. Bien ahí. Bueno, tienen un tema, un demo llamado Grandes Éxitos. Lo primero que largan, lo largan con ese nombre, Grandes Éxitos. Que tiene 7 temas, que son 7 declaraciones de principios. Es un estilo ya de por sí, que de tibieza no conoce nada. Canciones sumamente directas y bien políticas. Así se caracteriza este estilo musical particularmente. Así que bueno, del Grandes Éxitos, de esta grabación reciente de la banda, vamos a estar pasando el tema Sociedad Panóptica. Generan fascismo, guerras y odio, superioridad. Escuchamos entonces Fracaso con el tema Sociedad Panóptica. Cultural, los estamos pasando de arriba porque no solo le ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo y les duele. Esto es Nuevo Grito. Seguimos de pie por la 90.5 del diario y en fmchecomunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. que pasó. Solo hubieron muertos la tropa del sol. Volvemos al aire de la FMC comunitaria, son las 22:10, programa 200 de Nuevo Grito, ciclo número 6 de este programa metalero de Junín de los Andes, emitido por la FMC comunitaria 90.5 Estamos saliendo también por www.fmchecomunitaria.com.ar. Lo que acabamos de escuchar es algo de lo más reciente de la banda trayera Bastardos. El tema se llama Tropas del Sur, pertenece a su disco Entierro. Pero bueno, para charlar un poco más sobre el nuevo lanzamiento de la banda, esta banda que sabemos que a muchísima gente de la región le gusta un montón el thrash que lleva adelante Bastardos, vamos a estar conversando entonces con su guitarrista y cantante también, Tomás Doglioli, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Tomás, ¿cómo estás? Hola, Federico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte, todo tranquilo, contento acá de poder compartir un poco de música metalera al aire de la comunitaria de Junín de los Andes y de conversar un poco con vos también sobre Bastardos. Che, antes que nada, agradecerte a vos, a tu equipo y a todas las personas del Corredor Andino que están escuchando en este momento. Un abrazo fraternal para todos. Aguante, Tommy. ¿Vos por dónde andás ahora? Mirá, en este preciso momento estoy en el patio del estudio Quincho Records, que es el estudio de Jorge Moreno, el guitarrista de Serpentor. Mirá. Que a su vez es nuestro productor musical. Qué grande. Estamos acá ensayando, hicimos un parate porque se cumplía la hora para hablar con ustedes, así que estamos acá, hermano. Qué capo, bueno. En Rafael Castillo, bien. Zona Oeste. Zona Oeste, sí, conozco muy bien, de por allí soy. Ah, sí, bien, bueno, acá está el ajite, ¿viste? La full, ahí está el ajite a pleno. Bueno, Tommy, la banda era compartir un poco sobre la banda, para quienes no la conocen, que se puedan enterar un poquito más en profundidad de qué se trata Bastardos, y me parece que, bueno, es propicio por ahí comenzar contándonos vos, si sos quien convocó al resto de los músicos, a quien le dio vida a Bastardos, y que nos cuentes eso un poco y cómo se formó la banda. Bien, hermano. Mira, en respuesta a tu pregunta, a mí me parece que Bastardos fue un conjunto de situaciones que vivíamos, quienes lo integramos como músicos y quienes lo integran como público. Uh-huh. Salió de una necesidad de un grito social, por decirlo de una manera. De bueno. No sé si me explico. Sí, la sí. Verdad que nace a raíz de eso, ya hace 17 años, uh-huh. Van a ser dentro de poco, y bueno, haciendo thrash metal siempre, llevándolo para todos lados. Bien, a full. ¿Y cómo era Bastardos en esos inicios? ¿Qué diferencias encontrás con la actualidad que tiene la banda? Y como 20 años menos. me imagino, pero con mucha experiencia de por medio también. Sí, la verdad que siempre desde el inicio de Bastardos siempre se propuso y pensábamos en que teníamos que viajar, teníamos que recorrer pueblos, países, para llevar nuestra música, nuestras ideas a todos lados, ¿viste? Compartir con las personas que lo sienten. Bien. La verdad que se formó. Sí, decime. ¿Y cómo, digamos, la banda Bastardos tiene ese nombre tan tan particular y hacen un thrash metal, vamos a decir, bien medio vieja escuela, que tiene un grito bastante bastante potente desde lo lírico? ¿Cómo es que se decide hacer este estilo musical y no otro? ¿Qué fue lo que te marcó ahí para decir, yo le voy a dar al thrash y voy a gritar lo que tengo que gritar? Mirá, justo todo esto que te mencionaba recién, el thrash metal, para mi criterio, es una cultura que tiene que ser social y contestataria. Uh-huh. Eso lo toma del punk, ¿viste? Sí. Realmente nos identificamos mucho con eso. Uh-huh. Con cantar lo que vemos a nuestro alrededor y eso, ¿viste? Todo bien con Mago, Espada y Rosas. Me parece perfecto, pero hay realidades que no podemos obviar. Y el thrash metal es distinto al heavy metal. Se encarga de esas cosas, ¿viste? Uh-huh. De cantar realidades. Para colmo, el contexto del país, el contexto histórico del país da bastante para que hablar, ¿no? Tener para hacer dulce de leche, tener manteca al techo. Con todo lo que está, sí, y más con todo lo que está pasando ahora, ¿no? La verdad, me salió una carcajada y me avergüenzo de ella. Sí, es una vergüenza, hermano. Es una vergüenza. Como hoy miércoles, yo estuve en Microcentro. Uh-huh. Y vetaron una ley para los abuelos, hermanos, unos hijos de re mil puta. Un diputado cobra 8 millones de pesos, tiene jubilación de privilegio después de 4 años. Le están pidiendo 300 lucas para un abuelo. ¿Qué hace con 300 lucas? Nada. Claro que tenemos que tirar manteca al techo, pero es una vieja historia. Uh-huh. Es una vieja historia. No, me parece que no hay memoria, que nos olvidamos y repetimos una y otra vez lo mismo. Lo mismo. Cosas que ya sabemos que no funcionan. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Porque vos decís, no, la policía le pegó a los jubilados. Sí, pero ya sabemos, son policías. Son policías. A mí no me agrada la policía en este país. No me agrada los militares. No me agrada. Ya sabemos que van a cagar a palo porque tienen esa mentalidad. Pero ahora, quienes integran la Cámara de Diputados y Senadores, quienes integran esas cámaras, pero no tienen familia, hermano. No tienen sangre ni siquiera por lo suyo. La verdad es una vergüenza, es una vergüenza. Y esto se repite. Fíjate en las bandas las bandas anteriores a nosotros, a esta camada de músicos, vienen cantando lo mismo que vamos a seguir cantando nosotros, y seguramente nuestros hijos van a seguir cantando esto. Uh-huh. Es de no acabar, parece, ¿viste? Tal cual. Y hablando. Tenemos letra para rato, Federico, ¿eh? Sí, es un garrón, pero es así, lamentablemente hay para tirar al techo, pero lo bueno también y lo positivo es que todavía hay gente, y sé que son una cantidad impresionante, de que utilizan a la música como medio para poder expresar estos sentimientos, estas realidades y quizás poder sembrar o dejar una semillita ahí en alguna cabeza, como nos ha pasado seguramente a nosotros. Calculo que por ahí viene la motivación también de generar una banda, que es lo que hablamos. Sí, sí. Me imagino que escuchamos la misma banda, la misma música, ya sabemos. Hubo bandas de acá de Argentina que nos representaron mucho. Y si lees cualquier párrafo de cualquier canción, se está repitiendo lo mismo. Sí, la música es un vehículo que ayuda mucho a transitar situaciones sociales difíciles. Y la verdad que en eso uno encuentra un punto de fuga, ¿viste? Un escape. Claro. Eso es una realidad, Federico. Uh-huh. Es un punto de fuga y de escape, pero a la vez, hablando constantemente sobre estas realidades, uno medio que se escapa y que no. Es medio. No, claro. Lo que yo me refería es un punto de escape de aquel que viaja, se toma un tren después de Bondi para ir a laburar, cuando vuelve. Ese es un punto de escape, esta música. Uh-huh. Sin embargo, esta música es de protesta. Sí. Nosotros no agarramos las armas, agarramos las virome y escribimos y transmitimos lo que pensamos. Y la verdad que hoy por hoy mucha gente, te guste o no, lo que hagamos, si vos agarras, sacás las letras y las lees como si fuera un cuento, un libro, ¿viste? Y qué sé yo, te vas a sentir totalmente identificado, no me cabe la menor duda. Pablo, Tomás, hablando puntualmente de la música que han ido grabando con Bastardos, que contanos un poco el material que tienen a disposición. Entiendo que hay dos discos ahí larga duración dando vueltas que están tremendos. Sí, hay dos discos larga duración y hay dos demos anteriores. Uh-huh. Que eso ya no hay registro casi. Muy pocas personas lo tienen. Claro. Pero el primer disco del 2015 y ahora este segundo disco, larga duración, en el 2024. Uh-huh. Y te preguntarás, ¿por qué tanto tiempo? Sí. Y mira, para eso, yo sabés lo que propongo, nos juntamos la próxima vez que esté por allá, por el corredor andino, sí, nos juntamos allá en la Patagonia, y voy a tu programa y lo charlamos personalmente. De una. Pasaron un montonazo de cosas en estos 9 años. Sí. Pero durante estos 9 años se trabajó para conseguir este disco. Bien. Que fue un disco muy difícil de grabar porque yo vivo en la Patagonia. Uh-huh. Y los chicos de Bastardo estaban acá, entonces bueno, implicó viajes, implicó llevar una manera como banda y de ensayos y de todo, que ninguno de nosotros estaba acostumbrado, que es a la distancia. Sí, chico, voy una de cada tres meses y eso, ensayamos cuatro veces seguidas y después salimos a tocar. Una locura, la verdad, una locura. Quienes me acompañaron en este disco, que es, bueno, El Brujo en el bajo y La Tana, perdón, y La Tana en la batería, la verdad, llevaron a cabo algo que no lo vi muchas personas. Es difícil, loco, una banda a la distancia. ¿Qué nos la podés, verdad que es difícil. ¿Qué nos podés contar de El Brujo y de La Tana? Tremendos músicos, tremenda música también en La Tana. Vienen de otras bandas, ¿cómo se conocieron ustedes? Que eso es algo que también siempre anda dando vueltas ahí en la escena metalera, de la cosa del encuentro, de la amistad, de esa fraternidad. Totalmente. Que hablabas. Totalmente. Mira, hay una banda mexicana que dice: las piedras rodando se encuentran. Y eso es así. El Tri tenía toda la razón y tiene toda la razón. Nosotros nos conocemos hace 20 años fácilmente. ¿De dónde? Y la gente que piensa igual, tarde o temprano se encuentra. De la calle, del recital, que pin, que pan, que pum. Y bueno, hace 20 y pico de años que formamos una amistad. Empezó eso, siendo una amistad. Y luego, cuando Bastardos, que esto lo podemos charlar en tu programa, pero Bastardos en un momento cambió de músicos y bueno, ahí estuvieron los amigos. Bueno. Y esto es el fruto de tres personas que llevaron a cabo esto a la distancia, bajo una condición como banda que no estábamos ninguno acostumbrados. Nosotros estábamos acostumbrados toda la semana, religiosamente una o dos veces por semana, a ensayar. Claro. Y de pronto no nos vemos las caras, todo lo que tenemos que hablar, lo tenemos que hablar a distancia, por los medios que se manejan hoy por hoy para hablar a la distancia. Y la verdad es muy difícil, es muy difícil. No. Y si ellos me están escuchando o algún día escuchan esta entrevista, Federico, sí, quiero que sepan que la verdad estoy súper orgulloso de lo que hicieron. Tomás, ¿esto se da solo por la distancia o porque también se empezaron a juntar en tiempos de pandemia o por qué? No, fue justo post pandemia. Terminó la pandemia, el primer viaje que pude hacer, nos pusimos allá. Eso fue así. El primer viaje que pude hacer, que habilitaban los vuelos aéreos, me subí en avión y fui a ensayar. Tuvimos casi dos años sin ver a nuestra familia, sin ver a nuestros amigos. La verdad, ¿qué crees que te diga? Me imagino que fue un momento difícil para todos, porque te lleva a estar con uno mismo, ¿no? Un aislamiento así, sí. Y ahí, ¿qué pasa? Y todo bien argentino. Sí, para contarte, claro, dice, por ejemplo, acá en Junín de los Andes estuvimos prácticamente 7 meses encerrados sin un solo caso en todo el pueblo, en toda la ciudad. La puta madre. Bueno, pero viste que la culpa no es el chancho, sino que la de comer. Sí. Una vez leí en un libro que decía: cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Y por más que duela, hermano, es la realidad. Sí. Es la realidad. Creo que sí, si no pegamos el grito en el cielo, como dicen. Sí, sí. Hoy estuve en Microcentro, fajaron a los jubilados. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la CGT, loco? Que siempre hace quilombo por todo. ¿Dónde está? ¿Dónde? Como le digo a la CGT, digo todos, ¿eh? Sí, ¿dónde está? Y está más. ¿Pero qué les pasa, loco? Son nuestros abuelos, hermano. Que no tienen sangre. La verdad, estoy. Bueno, ya lo hablamos. Sí. Che, me imagino que el nombre Bastardos viene de una banda muy conocida o viene de otro lado. No, te imaginas perfecto. Es un homenaje, es un honor. Y nos sentimos súper orgullosos del nombre. Y ahí, bueno, aprovecho y te pregunto, ¿cómo fue que arrancaste con esta movida metalera? ¿Qué bandas te convocaron a hacer este ruido y que te influenciaron tanto, digamos? ¿A nivel nacional decís? ¿O en general? Lo que sea, incluso por ahí hasta gente de otros estilos, también es válido todo. Mirá, lo digo así, cortito al pie. Defensores de la Fe, año 1984, Judas Priest. De una. El otro día estaba escuchando ese disco con mi nene de 9 años, mirá. Le estaba hablando de eso. Sí. Mirá. A full. Discaso. Después de ahí podemos hablar de lo que sea, pero quien escuchó ese disco, para mí, mira, el otro día justamente hablaba con Tommy, el otro Tommy, que fue el primer batero de Bastardos. Sí. ¿Viste? Después no tocó más, pero es un amigazo. Uh-huh. Y siempre nos pasábamos conciertos, ¿viste? Qué sé, qué pi. Bueno, Y le mostré este y le dije, Tommy, mirá, este disco para mí, por lo menos en este momento de mi vida, me parece que es lo más glorioso que puedo escuchar. Y bueno, hubo un acuerdo ahí, viste, de caso. Che, Tomás, sacaron primero Bastardos 2015, ahora salió Entierro del 2000, este año, 2024. ¿Qué variantes fuiste buscando vos ahí con los compañeros en relación al primer disco a este segundo? Si es que buscaron alguna variante, ¿no? Yo, por lo menos, escuchándolos, me quedo con Víctimas, justo tema del que hablábamos fuera del aire. Veo algo nuevo ahí que es como una introducción más lenta, que tiene otra onda, por lo menos, para arrancar. Sí, baja bastante, y además la voz adquiere como una línea melódica, pequeña, pero adquiere, no es puro grito, como estamos acostumbrados. Si indagás en nuestro estilo, la voz es como que está gritando, sin un patrón melódico. Y este tema, la verdad que hubo algo ahí que evidentemente, siendo el último tema del disco, como quizás abre la puerta a algo donde nos sentimos más cómodos también, musicalmente hablando. ¿Y eso fue algo premeditado o salió de manera natural? No, salió, me parece que acompaña muy bien con la letra, salió. Quizás me empecé a relajar un poco más. Claro. La verdad es que en este disco es la primera vez que yo canto. Siempre quizás aportando un coro, y bueno, es un mundo nuevo para mí, hacerlo, realizarlo. Che, ¿y cómo fue esa grabación del disco Entierro? ¿Qué podés contarnos sobre el disco en sí? Mirá, fue una grabación muy difícil por esto de la distancia que hablamos hace un toquecito. Perdón. Fue difícil. Y ahora, habiéndolo pasado, lo disfruto. Y digo, wow, mirá lo que hicimos. La verdad, nunca me pasó en mi vida. Y sinceramente pienso que quienes logren un disco así a la distancia, me saco el sombrero, porque a mí me costó un montón. A nosotros nos costó un montón. Es muy difícil manejar todo. La realidad es que aprendimos a nivel técnico, propiamente dicho, técnicas nuevas de grabación, de estar con la viola a distancia y grabar, por ejemplo, la guitarra limpia. Yo paso una distorsión para tener una referencia auditiva agradable, pero la viola la grabamos limpia y después me traigo esa grabación, acá la paso por un cabezal JCM y grabo lo que el cabezal reproduce. Bueno, eso está bueno, nos da una experiencia, no sé si lo volvería a repetir, te soy sincero, pero nos dio una experiencia y una apertura musical que decir, che, mirá lo que se puede hacer, y a partir de ahí salió un interés en nuevas tecnologías. Somos muy tradicionales, para mí es un buen amplificador, unas buenas válvulas al taco, y sin embargo ahora estoy descubriendo cosas nuevas, acompañando un poco la tecnología, si no nos pasa por arriba. Claro. No demasiado, viste, soy un poco más conservador, pero bueno, estoy abierto a cosas nuevas, y esta fue una, y la verdad que me sorprendió que se pudieran hacer esas cosas. Sí, está buenísimo, la tecnología, creo que en términos, vamos a decir, de utilización, está buenísimo, si nos puede ayudar a poder desarrollar de mejor manera nuestras virtudes, vamos a decir, siempre y cuando la tecnología, creo yo, hablando de esto, ¿no? Ya que siempre está el debate, ahora meto en el medio la inteligencia artificial y esas cosas. La tecnología está buenísima siempre y cuando no nos pase por encima nuestra propia humanidad, nuestra sensibilidad a la hora de crear cosas, ¿no? No sé, creo que por ahí debe pasar también tu ortodoxia, digamos. Sí. ¿Qué opinas sobre la inteligencia artificial en el mundo de metal, donde se charla tanto en relación, por ejemplo, a lo ilustrativo, ¿no? Siendo que en el metal hay tantos artistas que se comprometen haciendo tapas, y terribles tapas, como inclusive la de Entierro de Bastardo, que está buenísima también. Mirá, si bien pienso que la tecnología y los avances, tanto científicos como bueno, de varios campos, si bien pienso que está bueno y que tiene que haber un acompañamiento, me parece que nos estamos mandando un cagadón gigante. O no puedo visualizar en este momento cómo serían las situaciones en cuanto a lo social, con toda esta tecnología, con la caída de los oficios, con la caída de los trabajos, no lo logro visualizar, la verdad. Me cuesta mucho en este momento. Sí. Quizás prefiero en este momento estar viviendo el día a día, porque la verdad que si me pongo a pensar en un futuro donde las máquinas reemplacen un montonazo de situaciones cotidianas muy sanas para el ser humano, ya estamos perdiendo instintos que directamente es preocupante. Imagínate con esto, que nos reemplacen en nuestras labores, en nuestras tareas, en lo que nos hace bien. ¿Qué hacemos? ¿Cómo continúa eso? Sí. No, Ryan, me parece que hay que acompañar la tecnología porque sirve, pero bueno, hay que ver hasta dónde, ¿viste? La pelotudez, ¿no? Claro. Sí, ahí se pone todo medio siniestro ya también, teniendo en cuenta cómo estamos de alguna manera controlados también por toda esta tecnología, no, por eso estar todo el tiempo conectado y que las empresas tienen todos tus datos y demás. Mirá, Federico, ¿sabes lo que pasa? Que si la tecnología sirve para poder darle otra oportunidad a una persona que tiene cáncer, uh-huh, ¿entendés? Sí. O que tiene cualquier cosa, no importa. Uh-huh. La tecnología sirve, acompaña a la humanidad. En cuanto a la tecnología, nos saca nuestros placeres, nuestras distracciones, y pasa a hacerlo algo inerte, ¿qué somos? Zombies. No logro imaginar eso. Ante eso prefiero vivir el día a día, porque la verdad me parece un espanto. Pero entiendo que la tecnología está, pero no la puedo visualizar en este momento, Federico. La verdad es esa. Che, en este disco Entierro cuentan con 7 temas. Se dio que dejaron temas afuera, que tienen cosas para proyectar para otro álbum. ¿Cómo viene ese tema? ¿Cómo? Perdón, se cortó la comunicación. Disculpame. No pasa nada. Que en este disco Entierro cuenta con 7 temas. Y bueno, ¿cómo viene la banda de ahora en adelante? ¿Le quedaron temas fuera del disco que ustedes dijeron esto lo vamos a utilizar más adelante, que dar una vuelta de tuerca? ¿Cómo viene esa proyección de Bastardos? Mirá, también se pensó que sea un disco corto porque hoy por hoy todo pasa en 30 segundos. La gente se distrae muy fácil. Volvemos a lo mismo que hablábamos antes, hace un segundo atrás. Sí. La gente todo ya no se toma el detenimiento para darle el valor a las cosas. Entonces, la verdad decidimos que sea un disco corto, llevadero, que tenga violencia, pero a la vez que termina con víctimas, por ejemplo, un tema para reflexionar. ¿Viste? Algo corto que abarque dentro de ese lapso de tiempo que habíamos decidido que abarque varios aspectos que para nosotros eran fundamentales transmitir, ¿no?, en las letras. ¿Y cómo viene el futuro para Bastardos? Veía que creo que el año que viene van a estar tocando en Chile, puede ser, es la primera vez que van. Como contanos un poco ahí sobre el futuro de Bastardos en ese aspecto. Sí, ahora el 28 de noviembre en Groove, vamos a tocar, telonear a Venom. Buah, tremendo. Van a estar los pibes Pucará y va a estar Morfeo también. Bien. Así que una linda fecha para despedir el año. En diciembre se está programando algo, pero la verdad todavía no sé bien qué, pero en zona oeste. Bien. Como para que quien quiera oír, que oiga. Y después, sí, en marzo es ir a Chile a presentar este último disco. Sí. Y en abril sería el lanzamiento del disco físico ya en conciertos, a ver si hacemos una fecha de presentación. Qué bueno eso. Che, ¿y es la primera vez que salen del país? No, a Chile sí, pero ya fuimos a Perú y a Bolivia. ¿Y cómo ha sido esa recepción? Ah, espectacular, espectacular. La verdad que tuvimos la suerte y la posibilidad de hacer cerca de 8 o 9 ciudades en Bolivia. Wow. Y 2 o 3 en Perú. No seguimos haciendo esa gira porque, bueno, cada uno, cuestiones familiares y otras cosas tuvimos que volver. Lleva tiempo, ¿no? Sí. No es, viste, en una semana. No, estuvimos 30 días. Claro. Y la verdad que llevar tu música a lugares donde muy pocas bandas de afuera llegan, es un recibimiento muy cálido, muy, muy lindo, la verdad. Hoy... e intuyo que Chile también es así, porque acá al lado que fuimos, a la gente que le gusta la música, quiere un recital, valora mucho que las bandas de afuera vayan. ¿Recordás alguna de las bandas con las que tocaron ahí por Perú o Bolivia? Hoy compartíamos una banda boliviana que se llama Bestia, hacen trash también. ¿Cómo se llama? Bestia. Mirá, no la conozco, no la conozco, pero sí, obvio que recuerdo su presión, hicimos parte de la gira, tocamos en Cochabamba y también cruzamos a Perú. Bien. Es una banda de Bolivia. Trastorno es una banda de La Paz. Y de Perú, vos sabés que tuvimos la dicha de tocar con Eutanasia en Arequipa. Uh-huh. Eutanasia es una de las primeras bandas punk de Sudamérica. Mira. Para quien no la... sería como los dos minutos de acá, ¿viste? De una. La verdad que la pasamos muy bien con esos flacos, muy bien. Qué muy buena onda. Y interiorizándonos más... En ellos descubrimos esto, que era una banda icónica allá y nos terminó gustando a nosotros y hoy por hoy es parte de mi discografía mensual. A pleno. Bueno, vamos a estar indagando un poco en todo eso, así a ver si podemos compartir. Eutanasia y escuchen el tema Ratas a Roer. Espectacular. Bueno, sí, no. Es una mezcla de Flema con 2 minutos y Ataque 77. La tengo. Espectáculo. Dale, joya, lo vamos a estar buscando ahí para compartir al aire. Acá también pasamos un poco de punk, siempre que sea música distorsionada y combativa, hay espacio. Bueno, Tomás. Bien. Te agradecemos mucho la comunicación. La idea era tener justamente una pequeña charla ahí para conocernos, para que la gente no solo escuche música, sino que también pueda, desde los protagonistas, conocer a la banda, saber mínimamente lo que piensan, porque de algunos temas que estuvimos charlando podemos estar horas y horas, así que te agradecemos muchísimo la comunicación, la buena onda ahí de la gente que con la que trabaja Bastardos, que hizo todo bien, bien sencillo. Y para finalizar te pido que bueno, que dejes un saludo a la gente ahí y que tires ahí una ondita para las bandas que están arrancando. ¿Qué les dirías? A las bandas que están arrancando, nada, loco, que lo disfruten. De principio a fin. Y después quiero decir unas palabras que bueno, me urge en este momento. Uh-huh. Es que toda aquella persona que esté pasando un mal momento, que nunca afloje, baje la guardia, ¿viste? Estamos viviendo una situación muy difícil como pueblo, muy difícil. Y la verdad que hoy por hoy no le prestamos atención a la persona que tenemos al lado, no le prestamos atención a nada. Bueno, nada, preocuparnos un poco más por el de al lado, tener un poco más de empatía por cada persona que nos rodea. Viste, me parece que como dice la frase, viste, el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, me parece que hoy como pueblo tenemos que ser conscientes de que nuestros compatriotas, perdón, la están pasando mal, loco. Así que, nada, tener un poco de empatía, ser más amables, abrazar, poner el hombro, y me parece que eso, loco, un poco más de afecto entre todos. Aguante, Tommy, viene ahí, ese es el mensaje que nosotros también sostenemos desde este programa, así que te agradecemos mucho la comunicación, tu palabra, y ahora sí, ahí presentanos el tema con el que nos vamos a despedir, que un poco estuvimos hablando durante la entrevista. Sí, presento Víctimas, que en realidad se iba a llamar Víctimas de Víctimas, pero bueno, me la cortaron menos 10, tenían razón. Ya era mucho, dijeron. Ya era mucho. Fede, gracias, gracias por el interés, gracias por este espacio, al equipo que está trabajando ahí con vos, también, y a toda la audiencia, un saludo inmenso, ojalá nos veamos pronto todos. Así que vamos con Víctimas de Entierro. ¡Hasta luego! Aguante, Tommy. Abrazo. Chao, hermano. We'll be right back. Estás escuchando Nuevo Grito. La música rebelde que elige su destino. No, elegiré mi destino por la senda del metal. Y 47 minutos, volvemos al aire de la FMC comunitaria, programa 200 de Nuevo Grito, ciclo número 6 de este programa metalero de Junín de los Andes. Y bueno, ahí pasaba entonces una pequeña entrevista con el señor Tomás Doglioli, guitarrista, cantante de la banda trayera Bastardos, que ahí andaban ensayando, decía, en el estudio del guitarrista de Serpentor. Qué grande. Zafó un poco la entrevista. Eso, lo importante de, creo que lo decía durante la charla con Tomás, de las entrevistas, es justamente que los músicos y las músicas metaleras se puedan expresar y puedan decir sus sentires y sus pareceres de acuerdo a las diferentes situaciones que estamos viviendo socialmente, ¿no? También de eso habla el metal. Por eso también un poco este programa, no solo por el hecho de difundir música, sino también de poder desparramar por diferentes lugares e inclusive a gente que por ahí no está habituada con este estilo musical, bueno, que se pueda saber y que puedan escuchar que hay un grupo de locos y locas vestidas de negro, de cuero, con pelos largos, con algo que decir también en relación a esta sociedad. Así que buenísima la charla con Tomás. Por supuesto que estaría buenísimo que se haga a veces la charla un poco más extensa, por lo menos para mí que estoy de este lado y que me gusta charlar y más de estas cosas, pero bueno, la idea es que tenemos 2 horas de programa y poder compartir bueno, la entrevista, las entrevistas y otras cosas que también tenemos preparadas para el programa del día de hoy. Una de ellas es el sorteo de las 2 entradas para el Gritando Metales. Vamos a decir primera edición del Gritando Metales, porque habíamos hecho otros recitales con Nuevo Grito, pero nunca bajo este nombre. Gritando Metales, ¿eh? Gritando Metales. Es la primera edición del Gritando Metales. Vamos a ver cuántas más se vienen. Y no sé. Hay que ponerse. Como dice mi amigo, se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno. Hablando del sorteo, que la idea es que manden un mensaje, si nada, diciendo hola, soy tal, quiero que pase este tema, anotame para el sorteo. Y bueno, ahí los vamos anotando nosotros a cada uno de ustedes para antes de cerrar el programa, antes del último tema, hacer el sorteito rápido y ver quién se gana, aunque sea una entrada. Si vamos a tratar de que sea una para una persona, otra para otra. ¿Sí? Sin duda. ¿Eh? Ya tenemos 3 anotados. Mauri de San Martín. Sí. Mauri Cifuente. Aguante, gracias. Mauri, que estaba en sintonía ahí llegando del laburo. Gracias por estar. Sí. Tenemos al Cutra, que también se comunicó con Fede, así que ya quedó anotadito. Y que pidió un tema también, el Cutra, que ya va a estar sonando igual que el tema de Vivi, Roxy y Luisito. Ahí vienen ahora. De demonios de Mastiffal. Sí. Y bueno, después mi hermano, Jonah, que está en sintonía, seguramente ahí con mi vieja y mi amigazo de Rocco. Sí. Que es mi mascota, así que... Compañero negro y peludo. Sí, igual al dueño. Sí, tal cual. Bueno, Jonah pidió un tema de Bathory a elección, así que lo que es Black lo dejamos para lo último. Así que como para que sepas, bro. El Mauri está haciendo fuertes declaraciones a través del WhatsApp. No lo voy a repetir, pero lo dejo ahí para que se ría solo él del otro lado. No lo puedo ni repetir. Está agresivo, quiere ganar a toda costa, parece. Con esa actitud no sé si va a ganar, amigo. Sí, yo lo noté muy agresivo en los recibos de Mauri, ¿eh? No sé, como que gorreándolo de Junín. Le, no sacaba, le sacaban la chichona por el aire de la che, que se entere todo el mundo. Sí. Ah. Ya vas a venir a Junín, Mauri. Ya lo vamos a encontrar. Sí, sí, el viernes sí. Quizás, porque se anotó, como decía Ale, en el sorteo. Y hagan como el Cutra, que mandó un audio, ¿sí? Y nos pedía ahí participar. Y también un tema de Tren Loco que vamos a estar pasando en un ratito. Mirá, hablando de audio, mirá, lo vamos a mandar al frente. Bueno, saludos a Lale, che, y a todo Nuevo Grito. Vamos, acá de Zapala, Neuquén, Auto de Locura, en sintonía. Grande, el Gaby. Qué grande. Conductor, productor, hacedor de todo en el gran programa Acto de Locura, que no sé cuántas emisiones, nosotros tenemos 200, él tiene como 4 veces más que nosotros, sí, capo total. 400 y moneda. Sí. Y ya que estamos con la gente de Zapala, también saludos. Vamos. Ahí a Cristian Campos, alias Chamuco, que mandó una fotito, no sé si la podés ver. Está como, al aire. Está escuchando la radio. Aguante, de Zapala. Aguanta ahí los muchachos de Zapala. Así viva que, la raza todos los viernes. A la noche. Viernes. Sí, préndanse. Como hace mi amigo siempre acá. Y yo también, siempre que puedo. Sin duda. La otra vez escuché, pero llegué medio... Ah, no, ya me estoy confundiendo los programas. Era Acto de Locura lo último que escuché cuando le hizo la entrevista a una banda chilena. Bien death trayera, vieja escuela, que ahora se me fue el nombre, pero bueno. También, siempre recomendamos escuchar los programas metaleros de los amigos. Porque, bueno, cuesta su trabajito y su esfuerzo hacer los programas semanalmente. Por supuesto que uno después está acá y disfruta y escucha música, charla y se ríe y se distiende un poco más, pero bueno. Detrás de eso hay un trabajo muy complejo. Sí, sí, totalmente. Que en este caso vos te pusiste la mochila entera para... Yo te tengo que ayudar ahí. Ya cállate tú. Me tengo que sentar en la computadora. Sí, sí. Vamos a tener que hacer un par de tutoriales, sí, amigos. Sí. No, no pasa nada. La red es mejor. Bueno, ya les dijimos. Está la tercera vez que repetimos que tenemos sorteo. Manden mensaje diciendo que quieren participar, su nombre. Si quieren decir lo que quieran del programa, lo pueden decir. O pedir un tema. Mientras tanto, vamos a dejarlos escuchando los pedidos que habían hecho la audiencia de la FMH comunitaria que hoy está activa en Nuevo Grito. Así que vamos primero con 500 años de qué, de Tren Loco, que pedía el Cutra, y después Fábrica de Monos, de Mastifal, que pedía ahí Vivi y toda la familia. Buenísimo. Aguante. Aguante. ¡Años de gay! ¡De gay! ¡De gay!

estás escuchando Nuevo Grito. Tú dictas tu ley, sabes quién sé. Distorsión y rebeldía a través de tu dial. Sacude tu puño al heavy Impaciencia. Suena Camino Viejo, ¿sí? Banda heavy de la ciudad vecina, San Martín de los Andes. Otra vez estaba en el recital de San Martín que dieron en Carne, Raigón y Aucán, el señor Vargas, cantante de Camino Viejo. ¿No lo vi el negro? Yo sí, me lo crucé ahí y nos saludamos rápidamente. Bien. Bueno, si estás escuchando, aguante. Aguante, aguante negro. Ahí. Bueno, hablando de fechas, vamos a hacerla rapidita. Recuerden que este viernes 13 es el recital, ¿sí? Como lo dice la canción, hoy es el recital. Bueno, este viernes es el recital, es el Gritando Metales, debajo de los restos, desde Bariloche, Aucán de Junín de los Andes. Se presentan en la Neco, espacio cultural, 4.000 pesos la entrada. Se vienen para Junín a compartir un poco de música y de charlas, de encuentro entre amistades. Ahí vamos a estar con Ale, por supuesto, con la bandera de Nuevo Grito. Felices de esto, y acuérdense que todavía están a tiempo de participar por una de las entradas. Tenemos dos para sortear. Ya tenemos 3-4 inscriptos. Los ganador o ganadora de las entradas, bueno, se lo daremos ahí en la puerta. Sí, ahí nos contactamos y listo. No pasa nada. Ya tenemos un cuaderno lleno de nombres ahí. Qué gente, no paran de mandar mensajes. No paran. No, el paran. Operador técnico no da más. No puede ya. Entre hacer la operación técnica, escribir los nombres, la cantidad ya. De gente que... Ya se me durmió la mano. Abarrotada ahí en la puerta, los gritos diciendo, anotame Alejandro, anotame. No. Bueno. Están a tiempo todavía. Dejen de hablar. Tenemos 3 anotados y... Y bueno, pero qué, de los buenos. De los buenos, ninguna pavada. Bueno, el 13, Gritando Metales, debajo de los restos, y Aucán en Junín de los Andes. Vamos a ir con las fechas más próximas de la región. Sábado 14 de septiembre, en el comunitario Mariano Ferreira, 21 horas, se va a estar llevando adelante el Family Clown Fest Volumen 2 con las bandas Clown, Carne de Rey y Neuro. Ya lo dije, ¿no? Anticipadas 3.000, 4.000 pesos en puerta. El 20 de septiembre, es decir, la otra semana, con un valor de 3.000 pesos, se va a estar llevando adelante el Saulo Metal Fest a las 20:30 horas. Esto va a ser en la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, en Cipolletti, Río Negro. Las bandas a presentarse son Odeon, Hacedor y Tierra Oscura. Sí, auspicia el llamado del rock de la FM Mural 91.1. De paso, súmense ahí a la escucha del programa. De nuevo, en Junín de los Andes, el sábado 21 de septiembre, en la Neco Cultural también se van a estar presentando La Barbanda. Aguante. Vamos. Aguante La Barbanda, viejo. Y Gabriela Jara también ahí haciendo un poco de música a pura viola nomás, la compañera. Recibimos La Primavera a puro rock and roll juninense, 22 horas, 3.000 pesos la entrada. Vamos a escuchar un poco de rock pesado, un poco de rock and roll con Gabriela Jara y La Barbanda. Que esperemos a ver si la semana que viene podemos hacer algo con La Barbanda para que se ve, para poder difundir de otra manera el recital. Aprovecho hoy a mandarle saludos al Peyu. Aguante, que Peyu. Ayer iba para iba a hacer trámite, no la clase tan larga. Dale. Y le dije, Peyu, mañana vamos a sortear entrada. Anotate. No, vieja, yo te voy a pagar la entrada, dijo. Así voy a colaborar con la movida. Aguante. Eso se revalora, vieja. Así que bueno. Igual lo pueden hacer, pueden pagar la entrada y participar del sorteo, y capaz que le pueden regalar la entrada a alguien también. Esa es válida, loco. Es válida. Más en estos tiempos difíciles en los que estamos, y la onda es poder encontrarnos. Pasa que, bueno, tenemos que cobrar un mínimo de entrada porque hay muchos gastos de por medio y nosotros somos simples laburantes, no somos productores de música, no nos dedicamos a esto por el dinero ni nada por el estilo. Es simplemente darnos el gusto a nosotros y a toda la gente que se va a sumar, como en este caso el Peyu, que sabemos que va a andar por acá. Bien, dicho esto, el 5 de octubre se lleva adelante, o se va a llevar adelante, el Patagonia Metal Fest. Sí, va a estar No Guerra ahí presentando temas del disco, del disco Traumática. Se me pone nervioso el amigo. No Guerra es No Guerra. Y encima con tremenda banda neuquina, Aversus. No. Tremenda banda. Y Detox son las bandas que van a estar participando en la sala de artes en la calle Perito Moreno, ahí en la ciudad de Plotier. 3.500 pesos la entrada. Che, bien, económica, ¿eh? Sábado 5 de octubre también. Esto va a ser en el Centro Cultural Eduardo Galeano del Bolsón. Rolling Machine de 5 Saltos. Indominus de Bariloche. Y Opresor de General Enrique Godoy. Bueno, va a estar anticipada 3.500 y en puerta 5.000. ¿Sí? 21 horas puntual. Rolling Machine, Indominus y Opresor. Después, otro festival de bandas. Alma Fuerte Rock 2, sábado 5 de octubre, 16 horas. Cancha del barrio Alma Fuerte, a 3 cuadras de la entrada, calle Che Guevara, dice. Esto es Loma del Medio, el Bolsón. Bandas invitadas: Anfitrión Atroz, Anfitrión Atroz, 1926, Macum Leufu, Bolacero y Sanaem. Esas son las bandas que se van a estar presentando el 5 de octubre. El recital que se iba a hacer el 14 en el Bolsón se pospuso para... Justo estaba llegando a ese, mirá, justo, este adelante. Era el último. Sí, el 14, es decir, este sábado, se iba a estar llevando adelante en el Bolsón un recital con tremendas bandas como Aucan, 1926, Aleación Binaria y Odos. Pero bueno, se reprogramó por cuestiones climáticas, se espera una nevada por la zona y el recital es al aire libre, así que había que cuidar la integridad de toda la gente, como siempre, lo más importante, y también, por supuesto, de los equipos, que salen muy caros. Y ya dijimos que esto se hace de onda, loco. A pulmón. Se reprogramó entonces, del 14 de octubre pasa al 26 de octubre. Perdón, del 14 de septiembre al 26 de octubre. ¿Sí? Pero bueno, más adelante estaremos compartiendo un poco más. En fin, esas son las noticias de fechas metaleras que tenemos por la región, por lo menos las fechas más recientes. Después hay un montón más de recitales como el PAMI del Metal y otros tantos más que a medida que vaya pasando los programas vamos a ir difundiendo. De todas maneras, sabemos bien que la gente que está interesada está muy informada y sabe bien qué recitales se van a estar dando y a los cuales va a asistir. El player que me sacó la mandíbula de la cabeza fue el de Letal. El de Letal. Que toca ahora en noviembre. Sí, con Itaca, que es la banda nueva del Pato Strunz y Jericó. ¿No? Nepal. ¿Nepal? Ah, dijiste Letal. Letal, sí. No, Nepal era. Nepal, más adelante. No, que sí. Justo hoy pasaron el flyer ese de Letal y me andaba preguntando el precio de las entradas, así que... Quedaste como loco. Sí. Bueno, ya se va a venir, ya vamos a estar charlando también de Nepal, y justo Gaby había pedido un tema de Nepal, Ciegos de Poder. Ya estaremos compartiendo más adelante. Bueno, como siempre, una vez que hablamos de las fechas, compartimos alguna de todas las bandas que hemos mencionado. Y en este caso elegimos a la banda Odeon, que se va a estar presentando en el Saulo Metal Fest. El tema es El Sanatero, y vamos a escuchar a esta banda, ¿sí?, de estos sures. Es una banda neuquina. Sí, Ale. No, es que no cargué ese tema todavía, así que... Pero está ahí nomás, así que te vamos a dar un poco más de tiempo. Yo las tiro, vamos, operador. Odeon, El Sanatero, que ya decíamos que van a estar presentándose en... Ya les digo, en el Saulo Metal Fest, el 20 de septiembre, 20, 30 horas, 3.000 pesos las entradas. Odeon se va a estar presentando con Hacedor y Tierra Oscura. Pero además de escuchar a Odeon con el tema El Sanatero, vamos a compartir un poco de la música que nos habían estado pidiendo también, que creo que era algo de Jericó. Había pedido... No, de Itrio había pedido Vero. Vero, a sí. Elección. A Elección. Y había otro tema de Pentagram de Chile que había estado pidiendo el amigo Mauri. Ese también era Elección. Yo no sé si nuestro operador estrella de acero ya lo tiene seleccionado, pero vamos con Odion, el sanatero, después con Itrio, Bestia Negra. Y para finalizar, claro, Bestia Negra de Itrio, de su última placa Por Conciencia, grabada el año pasado o el anteaño. El 2023. ¿No? Principio de 2023, ¿o no? No, 2022, que se hizo la fecha para octubre, noviembre, más o menos. Sí, dale. Sí, me acuerdo. Eso mismo. Y bueno, y para terminar, algo de Pentagram de Chile para Mauri. Bueno, ahí aprovecho a mandarle saludos a mi tío Aníbal. Vamos, tío. Que ahí está la escucha y bueno, pidió un tema medio raro que no lo voy a nombrar, pero acá es rock y metal, tío. Ya lo sabés. Te está haciendo la contra el tío. Bueno, después de cuando termine el programa le ponemos el tema que pidió el tío. Vamos con Odion entonces, para arrancar. Hoy es el recital. We'll be right back. We'll be right back.

Esto es Nuevo Grito. Seguimos de pie por la 90.5 del Dial y en fmchecomunitaria.com.ar. Encontrarnos en Facebook como Nuevo Grito. Cada vez más áspera la cosa en Nuevo Grito. Me gustó cómo sonó eso, ¿eh? Esto es tremendo. Arrancó. Ya viene. Dale tiempo al tiempo. Ahí vamos a estar escuchando algo de esta banda. Pero antes, siendo las 23:30, o sea, cuando ya se tiene que terminar el programa, vamos a repetir que estuvimos escuchando a la banda Odion de Neuquén con el tema El Sanatero. Después escuchamos Bestia Negra de Itrio para Brito. Y finalmente estuvimos escuchando algo de Pentagram Chile, algo de lo nuevo de la banda chilena, de su disco Eternal Life of Madness, Eterna Vida de Locura, que sacaron este año. Bueno, lo que escuchábamos era Icons of Decay, la banda que se llamaba Pentagram, pero ahora se llama Pentagram Chile porque hay una banda de doom metal histórica que ya viene de mediados de los 70, que bueno, tiene el nombre Pentagram, así que medio que lo cambiaron ahí. No sé si hubo cuestiones legales o qué hay por medio, pero lo cambiaron por eso, porque ya estaba la banda Pentagram, pero la que hace doom, no ese trash violento que hacen los chilenos, hace añares, y que es una banda recontra conocido a nivel latinoamericano y mundial también, porque han dado vuelta al mundo varias veces. Bueno, ahora lo que suena de fondo es la banda de Villa Regina, Infernal Force, ¿sí? Que abre esta nueva sección, que ahora tiene nombre, no es nueva, pero ahora tiene nombre, se me ocurrió ayer justamente, antes de hacer el flyer. Primera persona del metal, bien, abre ahora sí oficialmente Infernal Force, el primera persona del metal, donde las bandas se presentan a sí mismas sin demasiados intermediarios, más que nosotros pidiéndoles por favor un audio para que compartan brevemente algo de la historia de la banda, la onda de la banda, y bueno, que comenten lo que les pinta en el momento. Así que de eso se trata el primera persona del metal, donde ahí el yo y el nosotros se funde como un metal. Así que los dejamos entonces con el audio del amigo Marcos Torres, guitarrista de Infernal Force, black metal desde Villa Regina. Buenas noches a la gente ahí de Nuevo Grito, a los oyentes. Bueno, mi nombre es Marcos Torres, guitarrista de Infernal Force, banda oriunda Villa Regina. La banda se formó hace 2 años, más o menos aproximadamente, dos años y medio. Los integrantes de la banda son Titi Donato en voz, Carlos Ramos en bajo, Luciano Torres en batería, Nico Alveal en guitarra y Marco Torres, yo en la otra guitarra. Bueno, contamos con un demo que ya lo hemos difundido en las redes y YouTube. Ha tenido una buena crítica, así que agradecido por eso. Y aparte del demo, contamos con temas nuevos que los vamos a incluir en el disco que vamos a grabar a larga duración, que todavía no sabemos bien la fecha, pero ya van a haber novedades. Novedades. Bueno, la influencia de la banda, de todos los miembros, son, escuchamos de todo, heavy metal clásico, death metal, thrash metal, black metal, bueno, todas las ramas del, dentro del metal, ¿no? De ahí también un poco rock and roll viejo. El mal reinará, Satanás toma el mando, tu poder perdurará, la vida destruirá. Y las canciones, bueno, se lograron gracias a toda la influencia que venimos escuchando, ¿no?, hace años. Y bueno, la banda practica un black thrash metal, está en ese palo y tocando a full en todos los recitales que nos han invitado y ensayando acá en Regina cuando podemos coordinar, y por ahí se complica un poco, pero siempre, siempre activos, semana por semana, el día que se pueda. En nombre de toda la banda dejamos saludos ahí a ustedes, muchachos del programa, y bueno, a toda la gente que escucha y a todas las bandas, con las bandas que hemos compartido, los organizadores, después gente que de una u otra manera aporta para la escena, así que saludo a todos. Y bueno, nos veremos en alguna fecha, muchachos, así que estaremos en contacto. Los dejamos con Total Cremación, el segundo corte del full demo, así que ojalá que les guste. Violenta muerte, cremación de alma, por tormentas de fuego. querés comunicar con Nuevo Grito, 2944-627478. Seguimos resistiendo a pura distorsión. Gran abrazo a los Black Thrashers de Infernal Force, banda de Speed Black Thrash desde Villa Regina, todo el aguante. Bueno, estuvieron sacando hoy su full demo que lo pueden encontrar en YouTube. Ahí tienen en el canal de la banda, lo tienen subido. Sí, cuenta con 4 temas: Fuerza Infernal, Total Cremación, que es lo que escuchamos y nos presentaba el amigo Marcos, Hordas de Armagedón, del Armagedón, y Sangrienta Venganza. En la voz, Titi Di Donato. Primera guitarra, Marcos Torres, quien nos mandó el audio. Muchas gracias, Marcos. Segunda guitarra, Nicolás Alvial. Bajo, Carlos Ramos. Batería, Luciano Torres. Bueno, todo el aguante para los muchachos. Sí, tremenda, tremenda banda patagónica que suena por primera vez en Nuevo Grito. ¿Sí? Esto... este full demo lo grabaron en Del Otro Lado Estudio el 20 de noviembre del 2023 y bueno, hace unos meses atrás lo compartieron a través de su canal de YouTube. Ahora suena el tema Alegoría, se me fue el nombre, Alegoría Demencial. Ahí está, gracias amigo Alejandro. De Debajo de los Restos, que se va a estar presentando este viernes 13 junto con Aucán en Aneco. Y ahora sí se viene el sorteo, viejo. Tenemos 2 entradas y 3 participantes que se están revolviendo en una bolsa de nylon llena de migas de pan. Sepan que tuvimos que sacar el pan de nuestra picadita para poder hacer este sorteo. Y lo que suena es la bolsita con ustedes ahí adentro. Así que si están mareados, es esto. Estoy yo y el vudú que estoy haciendo. Aguantame un toque, seguí moviendo ahí esa bolsita. ¿Por qué? Participante ya no puede haber más, ya está cerrada la bolsa. Ya habíamos dicho. así que se viene. ¿O qué? ¿Mandaron a alguien más que quería participar? Ahí está. ¿Qué dicen? No, son 3 nomás. ¿3 qué? Son 3 los participantes, sí, son 3. Y bueno, ahí va la transmisión en vivo desde la página de Nuevo Grito. Vas a hacer transmisión en vivo. Yo le iba a decir a toda la gente que acá no hay transmisión en vivo ni nada, que esto es radio, no, pero... y que sale como sale. Si confían en nosotros como la gente confiaba antes, como cuando se hacían sorteos en la radio, viejo. Pero sí, mandale nomás. Acá el operador dijo sale sorteo en vivo. Sorteo en vivo sale entonces. Aguante para todos ustedes que están ahí del otro lado. Ahora van a ver el momento de la verdad. ¿Quién se va a ganar una entrada? ¿Quién de estos 3? Que en realidad son 4, pero uno se repite. Porque mandó audio. Esa era parte de la consigna. Que tenías doble chance si mandabas audio. El Cutra mandó doble mensaje. Miren, están ahí. No sé si ven. ¿Se ven más las migas que los papeles? Sí. Pero sí, alguien va a salir. Todo. A votar que le hago más un. Ahí va. Mirá, se ve el pan ahí. Bueno. ¿Cómo te gusta comer, amigo? Sí, ¿qué? Tenía un hambre, sí, ni fui para mi casa en todo el día prácticamente. Bueno. Uy, aguanto que se me termina el tema. Se le termina el tema. Mirá. Justamente, la primera entrada se la va a llevar el Cutra. ¿Sí? Cutra fue el tercero en anotarse y el primero en ganar. Felicitaciones, viejo. Bueno, nos estaremos encontrando el viernes. Buenísimo, ¿sí? Felicitaciones, Cutra. Felicitaciones, Kutra. Viejo nomás. Anda con suerte el hombre. A ver. Vamos de nuevo con la segunda. Y ahí agarré. Sin mirar. Lo abro lentamente para los que no están viendo. ¡Mirá! El amigo Mauri. Mauri Cifuentes, viejo y peludo nomás. Se va a estar viniendo para los pagos de Junín. Vamos a estar encontrando. Y ahí se fueron las 2 entradas. Felicitaciones. Cutra y Mauri se ganaron las 2 entradas para el Gritando Metales. Buenísimo. Viernes 13 en la Neco Espacio Cultural. No se olviden, gente, tenemos entradas. Si quieren ir anticipándolas, nos pueden mandar mensaje. A Ale, a mí. y ahí coordinamos para tenerlas, porque capaz que si nos quedamos sin lugar en la Neco y no pueden entrar, así que ¿quién te dice? Ya quisiera. Bueno, viejo, muchas gracias por participar, por la escucha atenta ahí del otro lado, y bueno, que siga la suerte para ustedes que ganaron, ¿sí? Que se reproduzca esta suerte en todos los ámbitos de sus vidas. Nos vamos a ir despidiendo entonces con un tema justamente de Debajo de los Restos, y sabemos bien que nos quedaron temas afuera, gente, pero lo vamos a compartir ahora cerrando el programa. Va a sonar Debajo de los Restos, van a escuchar el spot de cierre del programa y los vamos a dejar escuchando una tanda de tres temas que nos quedaron colgados, pero no podemos extendernos más, ya nos pasamos más de 15 minutos de las 2 horas de programa, así que ha sido suficiente, tenemos que entregar el aire del H. Hay gente del otro lado esperando que nosotros terminemos este programa, porque por ejemplo hay que poner la alarma en arriba. Sin duda. Bueno, ahí quería nombrar a la banda de Bariloche, se me fue el nombre. Disturbio Cerebral. Disturbio Cerebral. Sí. Están juntando platita para sacar su disco. Su disco. Van a estar sorteando 2 remeras el 6 del 10 a través de su Facebook. Así es. Es decir, el 6 de octubre. Así que el próximo programa, eso es algo de tantas cosas que nos quedaron afuera, pero bueno, re contentos como siempre de que compartan el aire de Nuevo Grito, intercambiemos algunas palabras y se pidan unos temas. Eso le da otra onda al programa y otra motivación a nosotros también para continuar haciéndolo. Siempre ese intercambio de ida y vuelta deja buenas energías. Así que bueno, nos estamos despidiendo con Batalla Campal de Debajo de los Restos. Esto es algo de lo que van a estar escuchando y disfrutando este viernes en la Neco aquí en Junín de los Andes. Les mandamos un gran abrazo. Después van a estar sonando Guerreros de Lucifer, que había pedido el amigo Chamuco. Sí, vamos a estar escuchando esa banda. Vamos a estar escuchando Nepal para el amigo Gaby. Así que quédense ahí, muchachos. Y para Johnny Bustos, el hermano de nuestro operador, que no tuvo la suerte de ganar, pero tiene la suerte de que lo vamos a dejar con un tema de Battery que había estado pidiendo. Así que se viene un triplete para la gente que había estado pidiendo temas. No entraron dentro del programa, pero quédense a la escucha, a la sintonía de la 90.5 y www.fmchcomunitaria.com.ar. Este fue el programa 200 de Nuevo Grito. Les mandamos un gran abrazo y aguante el metal. Aguante. Yeah.